para mí. Cada día que te veo me pongo a recordar. Perdóname, no te quise lastimar. Perdóname, ya no quiero sufrir más. Perdóname, ya no quiero llorar más. Perdóname, ya no quiero verte más, más. Este tema es para aquellos que sufrieron por un gran amor. Que he amado con locura y placer.